Sección 17 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo 5. Aristóteles. Aristóteles, que mereció el sobrenombre de príncipe de los filósofos, nació en Estagira, ciudad de Macedonia, el año 384 anterior a la era cristiana. Su padre Nicómaco era médico y murió cuando más necesaria era su tutela para su hijo. Así fue que se entregó éste a una mala vida y se hizo guerrero, pero abandonó luego su carrera para seguir su inclinación a los estudios. El oráculo de Delfos le prescribió que fuese a Atenas, lo que hizo, y entró en la escuela de Platón, cuya gloria fue. Para estudiar comía y dormía poco, y cuéntase que para no dormir cogía en la mano una bola de bronce, que cuando lo vencía el sueño, se escapaba de su mano, despertándole luego el ruido que producía al caer. Cuando murió Platón, sentido de que no fuese a él sino a su sobrino Espesecipo, a quien dejase por sucesor en la enseñanza, se fue a Atarna con su amigo Hermías. Cuando Alejandro el Grande tuvo 14 años, su padre Filipo encargó a Aristóteles de educarlo en estos términos. «Tengo un hijo», escribía, «y doy gracias a los dioses, no tanto por habérmelo concedido, como porque ha sido en tiempo de la vida de Aristóteles. Espero que haréis de él mi digno sucesor y un rey digno de serlo de Macedonia». Las esperanzas de Filipo se cumplieron. Cuando Alejandro emprendió sus conquistas, Aristóteles regresó a Atenas, donde fue recibido con los honores debidos al preceptor de Alejandro y al primer filósofo de aquel tiempo, y le dieron el liceo para que estableciese allí su escuela. Enseñaba por lo regular paseándose, por lo cual fue denominada su escuela, o sistema de peripato, o de los peripatéticos. La pasión que tuvo por su mujer Pitais lo llevó, cuando ésta murió, a tributarle el mismo culto y a hacerle los mismos honores que tributaban los atenienses a Ceres, lo que, sabido por su sacerdote Eurimedón, lo denunció. Aristóteles, recordando la suerte de Sócrates, huyó a Calcis. Murió a los 63 años de un cólico, otros dicen que envenenado, 2 años después de la muerte de su discípulo Alejandro. Dejó una hija, que casó con un nieto de Demurato, rey de Lacedemonia, y un hijo llamado Nicómaco, para el que escribió sus libros de moral. Estas son algunas de sus sentencias. 1. Lo que más pronto envejece es un beneficio. 2. La filosofía nos enseña a hacer voluntariamente lo que los otros hacen obligados a ello. 3. La esperanza es el sueño de un hombre despierto. 4. Seamos amigos de Sócrates y de Platón, pero seamos lo más de la verdad. Capítulo 6. Heráclito. Hay dos célebres filósofos griegos de los que seguramente habréis oído hablar, niños míos, porque el uno siempre se representa riendo de todo y el otro, por lo contrario, llorando. Este triste, que no será el que vosotros prefiráis, ni yo tampoco, es Heráclito. No por eso creáis que simpatizo con su contrario Demócrito, niños míos. En este mundo ni se puede llorar por todo, ni menos reír. El célebre filósofo Heráclito nació en Éfeso, 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Era melancólico y lloraba sin cesar por las aberraciones de los hombres. Esta tendencia, unida a su estilo enigmático y oscuro, hizo que le apellidasen el Llorón y el filósofo tenebroso. Compuso varios tratados, entre ellos uno sobre la naturaleza, en que decía que el mundo era formado por el fuego y que después de varias transformaciones se disolvería en fuego. Eurípides envió una copia de este tratado a Sócrates y éste respondió que lo que había podido comprender en él era muy bueno y que suponía que lo que no había comprendido lo sería también. Darío, rey de Persia, le escribió una carta muy atenta, convidándolo a ir a su corte. El filósofo rehusó groseramente como un patán. Dicen que, irritándole cada día más el trato con los hombres, se retiró a los montes para vivir solo de vegetales en compañía de las fieras. Este género de vida le causó una hidropesía, de la que quiso curarse enterrándose en estiércol para sudar, lo que le ocasionó la muerte a los 60 años de edad. Una de sus bellas máximas es: las discordias o desavenencias se deben sofocar en un principio como se sofocan los incendios. Capítulo 7. Demócrito. Nació en Abdera, ciudad de Tracia, En casa de sus padres se alojó Serjes cuando hizo su expedición a Grecia, y agradecido a éstos les dejó algunos riagos, así denominaban en Oriente a los sabios o eruditos, para que educasen a su hijo. Su amor al estudio lo llevó a viajar para instruirse y llegó hasta las Indias. Gastó en esto todo su patrimonio, pero a su regreso, habiendo leído a los jueces algunos de sus escritos, los entusiasmó esta lectura de tal suerte que le dieron una gruesa suma de dinero y le mandaron erigir una estatua. Demócrito no era afecto a la tristeza, reía siempre y de todo, burlándose de los hombres y de sus vicios y devaneos. Sus conciudadanos, extrañando esta risa continua y temiendo que fuese una especie de perturbación de cerebro, mandaron venir al famoso médico Hipócrates para que lo examinase. Después de haberlo hecho, les contestó que muchos que se tenían por muy cuerdos lo eran harto menos que el pretendido demente. Es igualmente falso el que, como se dijo, se hubiese cegado voluntariamente para meditar sin distraerse. No pudiendo consolarse el rey Darío Oco de la muerte de su mujer, le dijo Demócrito que la resucitaría, siempre que Darío le proporcionase para grabar sobre el sepulcro de la reina los nombres de tres personas exentas de las adversidades de la vida, y como el hallarla era imposible, esta lección enseñó al rey a conformarse con la que la suerte le deparaba. Demócrito murió a los 109 años de edad, 362 antes del nacimiento del hombre Dios. No se ha conservado ninguno de sus escritos. Fin de la sección 17.